¿Por qué no que yo le explique al juez? Si después lo sacan, y bueno, usted será el responsable, porque lo estoy pensando, da tiempo. Tal cual. Y si ya entró un escrito al juzgado, donde yo indico el lugar con fotos, y al escrito lo vieron los empleados, lo vieron todos los que tienen parientes de policía, es decir, que a la larga todo el mundo ya se enteró. Seguro. Y usted, una consulta, Sergio, hay fiscal en la causa, ¿verdad? Bueno, el fiscal también se le pasó el expediente y él no hizo nada. ¿Cuál es el nombre del fiscal? El fiscal Borrato. Yo le dije, yo hoy hablé con él, y él dijo que él está esperando que decida el juez. Está muy bien. Pero nosotros tenemos una batería de instrumentos. Nosotros siempre estamos presentando escritos. Siempre estamos presentando. Entonces nosotros nos sentimos impotentes, porque con todas las pruebas que aportamos, no es posible que no estén detenidos los empresarios. Sí. Cuando el dinero sale de ellos, la están investigando a la presidenta, y nosotros no podemos investigar a estos empresarios y a Ectofru. Hemos introducido la cocaína. Se le dijo al juez testigo, le dijeron, sí, traemos cocaína, vendían cocaína. El muchacho que supuestamente discutió con Solano, un distribuidor de droga, ya no sabemos qué presentar, ya no sabemos. Recordame, Sergio, discúlpame, recordame los nombres de los policías que están presos y del empresario que estabas diciéndome. Sandro Berte, Quirel, Cuello, Albarrán, Martínez, Barrera, Pender. Son los policías que están presos. Siete. Tenés los empresarios, sí, los empresarios son los dueños de Agrocosecha, que ahora se llama Trabajo Argentino, que son Gustavo Lapenta, Adrián Lapenta y Pablo Mercado. ¿Esos dos no están investigados solamente o ni investigados? Ni imputados no están ni siquiera imputados. Están denunciados desde mayo del 2012 de ser los autores ideológicos del crimen, no están ni siquiera imputados. Y vos toda la prueba de la estafa. ¿Sospechás que el juez tiene, obviamente? Sospecho de una protección política, empresarial y judicial. Estamos hablando de Ectofru. Te voy a contar una anécdota. Bueno, allí escuchábamos parte de la entrevista que se le realizaba al abogado del caso de Daniel Solano. Si no lo tomamos con atención, está clarísimo las complicidades policiales y empresariales. La no intencionalidad de la justicia de poder ir más allá, y nos trae, digamos, como correlato de esto, otros casos de desaparición, ¿no? El caso de Luciano Arruga y la complicidad de la policía y de la institución investigadora, como fue la justicia, de no hacer un mínimo cotejo de un NN. El caso aquí en Córdoba de Facundo Rivera Alegre, donde se ha elevado la causa a juicio, donde sabemos por entrevistas que hemos realizado bien Alegre a la mamá que lamentablemente no hay ningún policía ni empresario en el banquillo, a pesar de que, al igual que como explica el abogado del caso de Daniel Solano, la querella ha presentado innumerable cantidad de pruebas contra los empresarios, contra la policía, caso muy similar en el caso de Facundo Rivera Alegre, y aún así todas esas denuncias y pruebas presentadas siempre han sido desoídas por la justicia. Y tiene que ver lamentablemente con el marco de impunidad que hay, donde no solamente hay una problemática específica con la institución policial, sino que evidentemente para poder llevar a la práctica la desaparición, la tortura y la muerte, tienen que contar con el apoyo, por decirlo de alguna manera, impune de la justicia, del Estado, de las leyes y demás cuestiones. Lamentablemente, esta historia se repite aún cuando estemos en democracia, cuando estamos en democracia, por eso también es importante señalarlo específicamente. Esperamos que se pueda hacer la remoción de tierra que están pidiendo en el supuesto lugar que este testigo indica que puede haber sido enterrado Daniel. Esperamos que, aunque sea mínimo, y aunque sea con mucha, mucha, mucha tardanza, se logre conseguir un ápice de justicia para que no haya más Daniel, para que no haya más Facundo, para que no haya más Luciano, para que no haya más Yamila.